Good Karma Radio Show, desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. Buenas tardes y bienvenidos, no te muevas del dial ni cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good con Good. A ver, vamos de nuevo. Que no cambies de aplicación, que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. ¿Pero qué ha pasado? Pero que la falta de costumbre y claro, eso quiere hacer el programa solo. ¿Pero para qué he venido? ¿Para qué me he venido aquí al estudio? ¡Ay, escarmaditos bonitos, como los hemos extrañado! ¿Pero qué ha pasado todo este tiempo? ¿Qué habéis hecho sin el Brix y sin el Mi? ¿Cómo estás, Zeta? ¡Qué placer! Muy bien, muy bien. Si digo acalorado, nadie os vais a creer el calorete que está haciendo en pleno marzo. Pero bueno, aún estamos en verano, aunque para los meteorólogos el verano termina el primero de marzo, pero aquí el calor no se ha enterado, así que nada. Es como histórico, dicen, ¿viste? Bueno, acá en el estudio está bien el clima, por suerte. Aquí estamos muy fresquitos, así que nada, ¿cómo estáis, pulpaco? Miren ese pulpo, pero qué renovado. Mirá la cabellera esa. Esa cabellera. A ver. Así que... ¿Cómo pasaste, pulpo, las vacaciones? ¿Te fuiste a algún lado? No, dice. Estuvo acá de operador. Vos, Zeta, me parece que estamos con problemillas con tu micrófono. A ver. Sí, parece que sí. Así que bueno. ¿Sí? ¿Pero qué ha pasado? Se han quedado, a mí se me han quedado como ahí flipando los tentáculos, se han quedado pim, pim, pim, pim, y como que quedó el tentaculito del pulpo, que el pulpo se ha vuelto loco en este primer programa de cuarta temporada, tercera, quinta, ya no sé ni en qué temporada vamos. Es increíble, Zeta, cuarta temporada y quinto año al aire, serían cuatro años y medio más o menos. Para que no lo puedo creer, pero cuando hagamos la fiesta, definitivamente hay que hacerla para los 5 años. Porque ¿cuánto hace que venimos prometiendo la fiesta que esperemos que este año suceda y pronto? Que tenemos ahí como mucho staff acumulado que queremos dar, que queremos veros a cada uno de vosotros ahí. Que mucha gente, cuando hemos enviado ahí el recordatorio, ha dicho, por fin volvéis al aire, que sí, por fin verdad. Tenemos algo nuevo para escuchar. Así que nada, niño, vamos a contar un poquito las redes. Podéis comunicaros al WhatsApp de la radio, a los 6470-47. Y también podéis haceros a través de la aplicación, que como todo el mundo sabe, y el Brixtice tiene una interfaz ahí muy amigable, pinchadle al botón y enviad todo vuestro amor. Y el Brix les va a contar las redes. Así es, por supuesto, nos encuentran en todas las redes como Good Karma Radio Show, me parece que salvo en Twitter, Z. Porque le hemos dado, ahí le hemos flipado y le hemos puesto Good Karma Radio. No, si no lo recuerdo, porque la verdad es que el Twitter ese, no sé qué ha pasado con nuestro community manager, que le ha metido menos voluntad, que el Gesle con el turismo me 30 aniversario. Sacaste la palabra de la boca. Pero bueno, y aprovechamos a mandar un besito a la señora Luismi. Seguramente en la escalera siguen encerradas la tía, la vieja, la tía, ¿cómo se llama esta niña? La que ha pagado para tener el número uno, que se me ha ido. En realidad, Yanaya la habíamos sacado antes del fin de año. No, pero la volvimos a encerrar porque nadie la recuerda más que el dicho, así que está encerrada junto con los hermanos Gallagher y no me acuerdo quién más era, que los tenemos todos ahí, que son como nuestros monstruos del placar, porque ¿quién no tiene un muerto en el placar? Fue... El pulpo levanta los tentáculos. Fue condecorada como artista de la década, Z, en octubre. Muy bien, lo que es tener dinero, niño, y poder comprar cuanto puto premio se te cruza por delante. Eso es hacer buen uso del dinero. Cuando el BRICS tenga mucho dinero, aquí empezaremos a comprar premios y nominaciones. Y a la púa de oro, meted la púa de oro en vuestro bolsillo. Pero bueno, nada, ¿qué tenemos hoy? Tenemos They Got the Look, como siempre, y tenemos una cosilla que es con la que vamos a arrancar, que me ha parecido súper interesante, me ha gustado mucho, y después tenemos un poco de aquí, un poco de allá, y el BRICS seguramente ha traído a todos sus niños del verano. Excelente, sí, sí, tenemos un poco de música de One Direction, que creo, si no me equivoco, es la segunda vez que los pasamos. Tenemos The Weeknd, vamos a rockearla un poco con Rolling Stones, así que bueno, vamos a ir comenzando la tarde, Z. Eso, y queremos escuchar a todos, también vamos a mandar saludos, porque hay muchos que estuvieron ahí diciendo para cuándo volváis, para por qué vacaciones tan largas, pero que me encantan las playlists, pero los quiero escuchar. Así sí. Que nada, besacos a Sabri, Currox, la Michu, que como siempre estáis ahí escuchando, a Roxana, Marisa y su mamá, que le mandamos un besaco a la mamá que se está recuperando, que ha tenido ahí un problemisa, pero ahí nada, está reponiendo. Saludos, y todo entonces, para adelante, sí, ahí y se está súper recuperando. Todo el buen, todo el buen karma para ella. Ahí va. Exactamente, desde este programa va el hermoso buen karma para que todo mejoráis. Perfecto, yo voy a mandar saludos. A ver, ya en las próximas semanas les vamos a ir comentando sobre los nuevos auspiciantes, pero bueno, quería mandar un saludo muy especial porque bueno, es nuestro cuarto año y nos sigue acompañando la señorita Maylin Frías, así que... Bravo, Maylin, que tengo que ir a veras para que hagáis las uñas, no he ido nunca. Ahí está, sí, sí, por supuesto, un saludo especial para ella, ahí va. Exactamente, besacos Maylin y ay, agendadme un turnillo. Bueno, también quería mandar un besaco a Aldo, que dijo que no nos va a poder escuchar porque no sé a dónde se iba, pero que lo iba a hacer mañana en la repe o el lunes, no sé, y ahí el link que le copiamos al Ricardo, que dijo que nos iba a estar escuchando en camisa y sin pantalones, así ha puesto. Ah, no bueno. Sé qué clase de programa cree que va a estar escuchando, o que ya se excita un poco con el BRICS, porque capaz que ahí está como un pelín empalmado. No, que dijo que tenía una fiesta. Sí. ¿Qué tipo de fiesta? Bueno, no quiero saber. Y una sin pantalones. Viniendo de Ricardo, seguro es una sin pantalones, porque dijo, se estaba planchando una camisa con vapor, que yo he dicho, pero ¿quién plancha una camisa con vapor? Sí, el Richard, son cosas del pueblo, y bueno, ahí está, meta que te plancha, así que dijo que nos ibas a escuchar con piernas peludas y camisa blanca, por arriba. Ok. Bueno, niños, vamos a comenzar con el programa, ni recuerdo qué tenemos, creo que es Let Your Heart Dance With Me, que me parece sí. Que sigue siendo un temazo, ha sido como uno de los últimos singles de Roxette. Ya un clásico de nosotros. Hay. Es un clásico, lo hemos usado para todo, para publi, para cortina, para ahí, todo el tiempo. Y seguido creo que viene Headphones On, que es uno de los temas que más nos gusta al Brick y a mí, de Pop Up Dynamo, el nuevo de Perengelde. Y bueno, nada, vamos a comenzar con eso y después iremos contando un poco quién ha sido nuestras vacaciones, qué ha pasado con los carmadictos, qué ha sido la vida de Perengelde en estos 2 meses, casi 3, que hemos estado al aire. Así que nada, niños... Vamos con Roxette haciendo Let Your Heart Dance With Me. Yeah. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. I know, I know, I know, I know, I know what I'm on. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Well, the kids are all hopped up and ready to go. They're ready to go now. They got their surfboards and they're going to the discotheque. A go-go. But she just couldn't stay. She had to break. Qué bonito, y lo tenemos que interrumpir al guerrero. Hacete que está haciendo su bonita versión. Una versión original, Zeta. Eso es lo que me gusta siempre de un artista cuando hace un cover, que no haga la típica versión tal cual y que le pongan la impronta del artista. Y lo que hizo el guerrero con el China sigue siendo uno de mis favoritos. No, creo que no se compara con ningún otro cover que ha hecho. ¿Qué es, 2004 más o menos esto, Zeta? 2002. Ah, era antes. Pensé sí, que pensé, una... perdón, pensé que había sido después de Mazarin. No, fue antes, que primero había sacado como single el I Wanna Be Your Boyfriend. Ajá, hey, sí, que me encanta. Y luego en 2019 tuvo su edición en vinilo, gracias a Dios. Y, o 2019, 2018, bueno, por algún lugar de esos dos años, lo editó en vinilo. Hermoso ese vinilo que ha venido numerado, no sé para qué numerado, y venían dos, no sé para qué dos, pero no importa. Eran número uno y número dos. Y así que nada, la verdad que una belleza cuando cosas que no estáis editadas en LP o en vinilo la vuelven a editar, porque la verdad que lo merecía. La versión de los Ramones. Excelente. Merecía tener. Sí, a mí me encantaba. Escuchaba recién cuando empezaba a sonar y se me veía a la mente cuando estuvo en Bingo Lotto con la campera de cuero marrón. Claro, con la campera y una cosa que giraba atrás como con fuego. La ruleta, la ruleta, ruleta, la ruleta de Bingo Lotto. Sí, la ruleta de fuego porque era el Bingo Lotto, claro. Exactamente. Y a mí se me venía a la cabeza que le acabo de ver al pulpo comerle las bolas al Brix. Pero no sé si debía contaros con al aire. Con un poquito de azúcar y dulce de leche. Trambólico. Sí, porque él las quería con crema, pero dijo, bueno, entrarle a con él. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese terreno porque es el primer... Sí. Cada cual con su gusto. Yo estoy acá con el cafecito, él está con el mate. Y vos con un jugo de naranja. No voy a hacer ningún, sí, no voy a acotar absolutamente nada a lo que habéis dicho el Brix, porque me está dando ahí para terminar en la palpa en 3-2-1. ¿Por qué estamos escuchando al señor Pergesle con su China y este pan rock? A ver. Porque de alguna forma nos vamos a meter un poco en los Ramones. Porque el tema que viene ahora me habéis sorprendido y cuando lo escuché, pero dije, ¿pero esto qué es Ramones? ¿Pero qué ha pasado? Es el I Wanna Be Your Boyfriend, pero en versión Close to You. ¿Por qué? Todos recordaréis a Sven Lindström, nuestro querido Sven Lindström, que sí. Ahora estoy pensando que teníamos un saludo del Sven y no se lo he pasado al pulpo porque me he olvidado. Pero bueno, lo volveremos a pasar en el próximo programa porque le quiero dar otro airplay. Ok. El señor Sven Lindström, habéis formado una nueva banda, una banda así que habéis sacado de la galera, porque no solamente escribe buenos libros, sino que también canta, y aquí nos va a demostrar cómo lo hace. Sí, habéis lanzado una nueva banda que se llama Velvet Beat, algo así como un beat de terciopelo, un golpeteo de terciopelo, y la verdad es que lo hace muy bonito, y me había contado que estaba ahí por lanzar un single, y bueno, me escribí la semana pasada y me dijo... salve, pim pam pum, me envió el link y me ha encantado. Y espero que sigáis editando cosas porque la verdad que me encanta. Y no he logrado escuchar el podcast que hacen con Per del Nordic Rocks, pues seguramente lo vais a pasar ahí también. Y como le dije que lo íbamos a pasar hoy, quería el spot para poder mandárselo y ahí que lo cuelgue en algún lado. Pero bueno, le mandé el que ha hecho el BRICS y por eso la semana que viene lo quiero volver a pasar. Sí, perfecto. Estamos con un inconveniente con la PC. Por eso tenemos demorada también nuestra artística que teníamos que estar estrenando, pero bueno, ya va a venir. Ya va a venir, todo llega. Así como ha llegado esta quinta temporada, quinta, Impensado, ahí va a llegar toda la artística. Como le dije a Sven el día de ayer que le íbamos a pasar el tema, me ha mandado una foto porque estabais todos en España y me dijo, he venido a traer el tema a España y estáis sonando en una radio. Y le dije, No importa, aquí va a sonar en Buenos Aires. Ahí está. Y estaba junto con Magnus Bergeson, su mujer, bueno, y su familia, estaban todos juntitos ahí, así que así son los suecos, le escapan un poco al frío, se van un poco al calor de España, y aquí llega Sven Lindström con su banda Velvet Beat, haciendo Close to You, y escucharos, porque es 100% ramonesco. Go bad. I wanna get close to you. And when you're being had, I wanna stand close to you. In a world gone mad, I wanna be close to you. And when you're feeling blue, I wanna be close to you. When there's nothing true, get close to you. And when the trucks seep through, I wanna stand close to you. Whatever we go through, I wanna be close to you. There are two small monsters on your shelf. One is clean and one's a wicked elf. And they don't believe I love you. Suena en Box, Good Karma Radio Show. We'll be right back. tus oídos. Sonando As It Was, uno de los éxitos indiscutidos de la mitad del año pasado y parte del 2023. ¿Qué te parece el tema de esta Z? Está lindo. Sí, sí. Me gusta, tiene ahí como una cosa ochentosa. Sí, sí, sí. Mucho instrumento. La rompió Harry Styles en nuestro país, recordemos. Las chicas estas que habían estado casi 6 meses acampando ahí. Me acordaba de esto porque había gente acampando en el estadio de Vélez por Lali, que se presenta el día de hoy. El día de hoy va a estar, digamos, entrando en un ranking histórico porque es la primera mujer que logra llenar este estadio, la primera mujer argentina que logra llenar este estadio. Así que bueno, aplausos para ella. Puede gustarnos o no, pero bueno, le pone toda la onda en lo que hace. Tiene mucho carisma. Saben que, a ver, estamos escuchando a Harry Styles porque el otro día estaba pasando por un local y escuché una versión del tema de Blondie, One Way, pero no lo cantaba ella. Me encanta y dije... Suena súper verano esto, tiene que ser para el primer programa. El tema es que después dije, ¿cómo hago para encontrar quién lo cantaba? Bueno, estuve investigando ahí y casualidad que una sorpresa me llevé cuando lo encontré porque lo cantaban los chicos de One Direction. Pero es conocida la versión de One Way de One Direction. De hecho aparece en una peli, no me acuerdo en cuál en este momento, sí. Y era lo que más me gustaba de One Direction, porque lo tenía como así muy boy band. Y cuando vi que habían hecho el One Way, sí. Mirá, súper interesante. Me pareció eso, súper interesante, y dije, bueno, la tengo que conseguir. Y no sabía que lo cantaban ellos, así que sorpresa, y bueno, ahí... la tenemos. Me pareció el tema es de 2008 más o menos, pero el Briggs lo ha escuchado recién ahora, porque en ese tiempo no escuchaba One Direction. Es que... Y está bien que los descubra ahora y los traiga, porque por fin va a pasar un tema que le gusta al Z. Creo que es el segundo tema de One Direction. Hemos pasado mucho Niall Horan, mucho Harry Styles, pero bueno. Pero no, cuando hacíamos las trivias que estaba señorita Grey, que una vez había ganado One Direction, creo que habíamos pasado algo de One Direction también. Si no me equivoco, en la trivia esta estaba el One Way, o cuando la habíamos armado, lo había puesto porque a mí era el que me gustaba. Me suena que había sido Jonas Brothers, ¿no? Que señorita Grey había acotado, si no me equivoco, que había estado en un recital de Jonas Brothers y que ni sabía quiénes eran. Está bien, seguramente sí. Pero puede ser. Yo no me acuerdo mucho, pero puede ser. O cuando hacemos algo de las trivias, unos competían contra otros. Puede ser. Recordó esas épocas en que poníamos dos artistas medianamente del mismo género. Ok. Pero bueno, vamos a escuchar el One Way Another, porque a mí la verdad que es un tema. Es una versión que nos gusta a todos, sobre todo la versión original. Así que enhorabuena que habéis traído a los niños que suben en tacones y hacen el One Way. Sí, este tema está presentado por Maylin Frías Studio, máster internacional en belleza para manos y uñas esculpidas. Con la última tecnología la buscan en Instagram como Maylin Frías Studio. Get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week. I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I will drive past your house. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Sommen går vind mot mitt ansikte. Ett höstlöv på min stig. Eller en vit flagg som berättar att mitt hjärta kommer hem från ett krig. Jag är fri, så fri jag kan bli. Åh, oh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Åh, oh, Ricky Lee, jag svävar. Min själ är din fantasi. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Estamos escuchando ahí, muy bien, por el Paco. Estamos escuchando a las niñas de con esta versión de God is a Girl, que se la voy a dedicar al Currox, que ayer dijo: he estado en un shopping y escuchaba y me sonaba y no me acordaba qué tema era. Así que nada, ahí de cortina. A mí me pasa lo mismo con el estribillo Z. Cada vez que lo escucho, no logro asociarlo, te juro. Claro, porque ahí está metido un poco el Gessle con ese poquito de Jefferson. Así que ahí las está. Líneas, que no me acuerdo de dónde son, creo que son, no sé, rusas o de por ahí. Nos ha escrito el Richard para decirnos que la versión de One Direction de One Way or Another ha sido escrita para una campaña para los niños con hambre de no sé qué país. Okay. Que tenían hambre y dijeron, bueno, vamos a escribir esta canción, y la habéis escrito, y dijo que él bailaba sin pantalones mientras sonaba One Direction, porque es mega fan de One Direction y que quiere a un Harry Styles en su vida. ¿Cómo lo último? Eso. ¿Cómo lo último? Quiere a un Harry Styles en su vida. Ok. Todo eso ha dicho Richard. Y si no lo ha dicho, esto ha salido al aire. Pero bueno, ahí atentos. Nos encanta que comenten todo. Sí, y Roxana le ha encantado el tema de Velvet Beat de nuestro amigo Sven Lindström, que he dormido en esta pausa y le tendré que haber pasado el saludaco al pulpo para que en algún momento, aunque no sea el tema, pumba, ahí lo mande, porque lo teníamos. Así que nada, ¿qué vamos a escuchar? A nuestra querida Maya Francis, que al Brix le encanta Maya, le encanta su voz de oveja, y dijo que por eso hay que traerla a este corral, porque el Good Karma es como un gran corral, vamos allá copiando artistacos, y si tenemos a un pulpo, ¿por qué no podemos tener una oveja? Porque sí, porque nos sale de los cojones, y la verdad que Maya lo hace ahí. Yo cada vez que la escucho a Maya, me viene como cuando miro y van viendo todas las ovejitas. ¡Córrete tú! Bueno, más o menos así sería algo. Vamos con Maya Francis haciendo Those Bag. Te queremos, Maya. What I do, what I do. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. Y este temaco va dedicado a Marcela, para ella, que lo quiere. Desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.

Es como que fue plasmando ahí todo lo negativo de su pareja con el actor este Liam. Y de alguna manera está como relacionado Z con la letra del tema de... No la letra, la idea y la intención del tema de Shakira. Con todo el quilombete que se armó con Piqué. Bueno, está pasando algo parecido con la letra de Miley Cyrus, porque va muy direccionada a su ex Liam. Pero bueno, la verdad es que le está yendo muy bien. Ya hace 2 semanas que está en el puesto número... Increíble esto, en el puesto número 1 en todo el mundo el tema. Es impresionante. Gracias a Dios no lo veo por Instagram, por ningún lado, como con el tema de Shakira, que me sale por las orejas. Sí, bueno, a mí me pasa que sí, lo estoy viendo por todos lados y... le está yendo impresionante. Viste que el tema este de Shakira lo produjo junto a Bizarrap, este productor argentino también. Claro. Que el otro día hablábamos de eso, del eco que se está haciendo con grandes artistas y productores argentinos. Así que bueno. ¿Y qué pasó? Haciendo referencia a este otro tema de Shakira, que bueno, le está pasando. Yo diría a misma escala más o menos que lo de Miley Cyrus. Quizás el tema de Shakira, al tener un poco más de tiempo, sonó un poco más, pero va por el mismo camino. Así que bueno, veremos si en los noticieros hablan del tema de ella con la ruptura de con no sé quién es Liam, porque no tengo la más pálida idea de quién es el Liam, si es el Liam Gallagher o el marido. Se casó y le fue bárbaro, duraron 8 meses y se separaron. Bueno, pero esos son los típicos contratos matrimoniales, como el de la Camila Banana y el otro, que le dura menos que el éxito del Pergesle. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Debería haberla producido Bizarrap si quiere estar en todos lados esta niña. Sí, ¿no? Uno de los productores de esta chica, después lo vamos a mencionar cuando vayamos al otro segmento, hay un productor muy importante que la está pegando y está trabajando con no solamente con grandes rockeros internacionales, sino también con muchos chicos de tendencia, que bueno, lo vamos a mencionar ahora en el otro bloque. Muy bien, excelente. Así que vamos ahora entonces con Flowers, que me encanta. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers. Then remembered I can buy myself flowers, my name in the sand. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. www.fmradiobox.com. And you are listening to Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. They got the look. Y aquí hemos vuelto al aire, que se ha armado, pero en el grupo, porque habéis empezado a mandar fotos del niño que el Brix ha contado con el que estaba casada la niña de esta Liam. Miley Cyrus. Que como no lo conocía, que es el hermano de Thor, pero bueno, es el hermano de un conocido, porque tengo que conocer al niño este. La verdad que bastante guapo el chico, acá he mandado fotos. O no sé si habéis pasado las fotos más lindas o qué, pero bueno, ahí digo, porque somos un programa de chimentos ahora. Y me han sugerido que hagamos una sección policiales en el programa. Policiales. Para poder hablar del pueblo. Del pueblo acá, Rosario, para contar todo lo que está pasando. y que sería bastante interesante sentarme aquí y ponerme a hablar un poquito del pueblo, ¿no? Polémico. Polémico, sí, con todo lo que está pasando, que estáis copados por los narcos, pero no nos vamos a meter porque no queremos ninguna balacera, porque aquí estamos un poco más seguros. El Currox me comenta algo bastante interesante. Dice que el tema de Miley Cyrus, ese que tú has pasado al aire, que sí, dices que es como el de la Shakira, dice que es una respuesta a un tema de Bruno Mars, que él no recuerda en este momento cuál es el tema de Bruno Mars, pero dice que ya lo ha dicho, que usa la forma inversa del tema de Bruno. Ella usa lo que es estrofa, sí, como estribillo, y estribillo, sí, sí, como estrofa. Ese, y ese tema de... el Currox, sí, sí, aguárdame, casi termino, que no sabía decirme el Currox cuál era el tema correcto de Bruno Mars, pero dice que es una respuesta a ese tema también, así que estaría interesante que lo hayas puesto como cortina, porque así sabíamos de qué cosa sí, también, me iba a estar hablando el Currox. Efectivamente juega con eso también, y ese tema de Bruno Mars era el tema favorito de Liam, del ex marido. Ay, por ahí viene la pica entonces. Bueno, vamos a buscar el tema de Bruno Mars. Currox, gracias por el dato. Gracias. Cultural, dato cultural, porque ahora le llamamos dato cultural. No, porque está bien. Él se ha basado un poco más en la música y no tanto en el Tole Tole, que tampoco conocía quién era el hermano de Thor. Sí, todos conocían al Thor, pero la verdad que al hermano, sí, poco y nada. Por estos días. Estuvieron levantando mucho sobre este chico. Obviamente, porque pasa lo mismo que con Piqué, todos los medios van a punzarlo para que hable, muestran imágenes. ¿Hubo una tercera en discordia también o simplemente habéis separado? Sí, aparentemente sí. Y la tercera se llama claramente. La cosa es que Shakira lo ha hecho internacional y al ser en español es como que lo ves en todos lados. Quizás claro, en el pueblo claro, donde vive esta chica, la del pene inflable, estáis todo el mundo. Pero aquí la verdad que yo no sabía que el tema se había peleado ni que ni siquiera sabía que se había casado. O sea, hola niño, nunca vi lo de que se casó Miley Cyrus. Yo te lo comenté al Brix, que me daba mucha gracia que estuvieran en los noticieros hablando de lo de Camila Cabello y el niño Shawn Mendes. Eso lo hablaron como tole tole ahí en el noticiero central. Sí, pero pasa que ellos eran la pareja como mediática internacional más importante. Con lo de Miley Cyrus pasaba algo particular, que él era mucho más perfil bajo, y en ese entonces Miley estaba muy explosiva con esa otra faceta que ella tenía para llamar la atención. Incluso hay imágenes de alfombras rojas que están compartiendo y que se lo ve como incómodo porque Miley estaba lengüeteando como siempre así, y él no hagas eso, se le leía los labios, se veía que le decía, le daba como un poco de pudor estar al lado de ella. Y bueno, tanto que ella se fue a subir a penes inflables de gigantes, él dijo, bueno, a tomar por culo, me voy con Clara, mi vecina. Claro. Y ahí ha pasado. Por suerte no tenéis niños, ¿no? No. Porque después los que sufren son las criaturas. No recuerdo mucho a Miley. Después, Brix, pasarme la foto, quiero ver bien los rasgos, porque yo la tengo muy ubicada como bonita, bonita, bonita, y el niño este que habéis pasado la foto, pero parece modelo, el guapetón. Y digo, pega con ella, y no importa si hacían, pega, ¿no? Hacían muy linda pareja, sí, sí. Pero ella, recuerdo el cuerpo, que tiene bonito cuerpo, porque me acuerdo cuando estaba casi desnuda, subida arriba de la bola del Wrecking Ball, que hemos pasado al Wrecking Ball del Pergesle, que nada tiene que ver con el Wrecking Ball de la línea de Miley. Sí. Pero bueno, así, hemos dejado todo el tole tole. Me encanta que en el grupo habéis estado ahí empezando, ahí, pero sí, capaz que no conocéis al hermano de Thor. Y pero ¿por qué tengo que conocer al hermano de Thor? Si ni siquiera sabía que se había casado, era mi autocrítica. Pero bueno, lo que vamos a escuchar ahora es a otro Per, que no es el Per Gessle, es Per Imbar, con su nuevo single, que la verdad que me ha gustado mucho. Es ahí bien country, bien folk, bien guitarroso, así que nada, vamos con Per Imbar. Good Karma Radio Show. Sanningen till slakt. Och när på Hi, this is Per from Roxette, and you are listening to Good Karma Radio Show. Nuevo sonido para vos. Ya, estrenos. Momento de estrenos y va sonando uno de los artistas masculinos más importantes de los últimos años. O el artista más importante. Zeta. ¿Te gusta este chico, no? Me gusta el morenito y me gusta el tema la corte. Sí, creo que el 2020, si bien a él lo ayudó mucho, yo creo que fue como un año bisagra y troncal para muchos músicos en general que estuvieron con el tema de la pandemia. Recuerdo que uno de los primeros que se animaron a sacar música en su momento habían sido los 21 Pilot, que comenzaron a sacar música, como la llamaban, recluidos, ¿no? En confinamiento. Y uno de los artistas que más se benefició fue, indiscutiblemente, fue The Weeknd, de las chicas en su momento Dua Lipa, que empezó con toda esa onda también de los 80, como lo venía haciendo The Weeknd, Abel, y que después muchos por ahí se fueron colgando de sus tetas, como diría Moria Kazan, con esas reminiscencias de los 80. El tema este que estamos escuchando había sido una versión que hicieron un dueto con Ariana Grande, una vez que ya había salido como single el tema, y gracias a esto obviamente vendió el doble, gracias a ese remix, fue un éxito que duró como un año y medio, es uno de los temas que ya quedan como clásicos, y ahora aparentemente están queriendo reutilizar esa fórmula. Vamos a ver cómo resulta, porque están sacando nuevamente un remix de este último álbum junto a Ariana Grande. Vamos a ver qué futuro tiene para esta nueva fusión. Y recuerden que el 13 de octubre se va a estar presentando The Weeknd en el campo de polo, que aún todavía no hay entrada. Yo estoy ahí tratando de chequear para tratar de comprar, de conseguir estos tickets, pero todavía no están. Esto va a ser a través ¿no están de... ¿No están a la venta aún? No están a la venta todavía. El único... Para que las ponga rápido el Moreno, porque va a venir cualquier otro y le va a vender. Sí, todo esto va a ser solamente a través de allaccess.com, así que yo vengo chequeando todos los días ahí. Muy bien, que el Brick chequee. Tengo saluditos para enviaros. Bien. Quiero mandar un beso enorme a nuestra querida y señorita Corin, que está canturreando todo el After Stormen. Abrazo fuerte. La escuchaba, bailaba y cantaba. Y un besaco enorme para nuestra querida amiga Daniela Echart, desde Brasil, que está ahí escuchando, y un beso a su mamá. Y Daniela va a venir pronto, va a venir a visitarnos unos días, y va a venir ahora para Semana Santa, pero me acaba de confirmar que no va a poder ser, y cuando esté aquí en Argentina quiere estar sí o sí en el estudio. Pero por supuesto. Así que vamos a tener visita internacional y la vamos a hacer hablar y cantar, ¿por qué no? Va a cantar. Daniela nos va a cantar algo. Pero por supuesto, Daniela, y vamos a cenar algo rico. Sí, por supuesto, invita al pulpo. El pulpo invita a la... Así es. Así que nada, esos eran mis saluditos ahí, que no me los quería olvidar. Así que bueno, sí, yo también para Ademir de Brasil también vamos a saludar a Jorge Canata de Catamarca, Marcelo Olcina de La Pampa, que nos escucha siempre, él siempre nos escucha en diferido. Así que bueno, saludos para todos ellos y vamos entonces con The Weeknd y Ariana Grande. Articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth, baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking, see it in your eyes. That you want me, hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you, happens every time. I don't want this feeling, I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working, 'cause you're perfect, and I know that you're worth it. I can't walk away. want me. Hate it when you cry. It ain't working cause you're perfect. And I know you deserve it. I can't walk away. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. I can't keep my eyes from you, the way you set the mood. You're my thing, just by the Got the Look. Y escuchamos el I Do del Chris Clafford, que se lo dedicamos a Silvana. ¿En qué? ¿Dónde estará Silvana? ¿Escuchándonos? Seguramente no. Así que igual le mandamos un besaco, porque sabemos que nos escucha tarde o temprano, nos termina escuchando, así que besos. Saludos a nuestra querida Silvana. Para ella y para Walter. Y para sus niños, sí, para todos. Para Cristian y Diana también, saludos que nos estaban escuchando, así que bueno. Eso, para Cristian y Diana y para todos sus pichis, por Dios, esos pichis hermosos, oh, sí, que tenéis. Hermoso hogar. Uno más bonitos que los otros. Besos para Clotis, para sus peques, que cada vez estáis más grandes, esos niños. Y cómo me reía saber que he visto una noticia de una pareja que habéis tenido gemelos y, claro, sois nuevos, primerizos, y salieron del hospital y tenían las típicas pulseritas para identificar cuál era uno y cuál era el otro, porque eran dos varoncitos exactamente iguales. Y obviamente los niños empezaron a crecer, el primer día le quitaron las pulseritas y dijeron, bueno, vamos a vestirlo a uno de verde y al otro de azul para poder identificar. Y a la noche los empezaron a llorar, se hicieron encima, hubo que cambiarlos, y cuando había terminado todo el tole-tole, no sabían cuál era cuál. Y había extrañado, estaban por todos los noticieros porque habían ido a la policía, al RENAPER, para que le saquéis las huellas de las plantitas de los pies, porque quieren saber cuál es cuál, porque dicen que sois exactamente idénticos y que no saben, y estáis desesperados ahí porque no quieren después crecer y que nadie sepa cuál era su identidad. Y al principio me daba mucha gracia la nota, y después dije, bueno, sí, puede pasar, realmente puede pasar. Y lo peor era la cantidad de mensajes de gentes. Había unos hermanos gemelos como de 30 años que también decían que a ellos les había pasado lo mismo, que hasta el día de hoy preguntáis si uno es uno o uno es el otro, y que, no sé, podéis pasar cosas de primerizos y de bebés muy iguales. Para mí todos los bebés son iguales, ¿vale? Por sí, todos los bebés tienen algo que como que son todos iguales. Imagínate tú si no hay gemelos, ahí te quiero ver. No, Dios. Sí, sino como el meme, ¿cómo identificas a tus hijos? Y bueno, porque uno tiene el lunar en la muñeca y el moreno tiene el lunar en el cuello. Bueno. Aprovecho Z para mandarle un abrazo fuerte a Roxana, que ya desde la primera hora estaba ahí atenta también. Y para la tía Griselda, que está sin luz, así que seguramente nos va a escuchar en diferido. Pobre tía Griselda, que no ha venido la vieja, gracias a Dios, no habéis enterado que hoy volvíamos al aire, así que no la llaméis, porque si la llaman, aparece. Así que besos a la tía Griselda, que nos mande algún día torta frita y que vuelva la luz. ¿Cuánta gente sin luz, por Dios? Sí. Toco madera que aquí no se ha cortado más que 5 minutos como mucho, y me ha entrado en pánico, pero ha vuelto enseguida. Pero sí, hay mucha gente sin luz. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí, que nuestra querida Roxana tiene razón. Dice que aquí nada de policiales, aquí pasamos música, aquí venimos a distraernos. Claro, y el buen karma, y uno tiene que concentrarse en lo que quiere y no en lo que no quiere. Pero bueno, vamos a escuchar a estos niños de Scott, que como son suecos, creo que Scott tiene la pronunciación distinta, algo así como hot, pero no me va a salir nunca porque no soy sueco. Así que vamos a escuchar Silver Bridges. Ahí le podemos pedir ayuda a Roxana con la pronunciación. Sí, o a Ted, que no ha mandado hoy, así que no sé si nos estará escuchando. Ted, abrazo, sí. De sacos desde aquí. Así que nada, creo que sí es Juan, pero no quiero decir una cosa por otra, así que aquí vamos a decirle Scott. Fin del comunicado. Y vamos a escuchar su Silver Bridges, que es un tema que me encanta. Nos vamos a ir un pelín más abajo, pero temas igual. Así que nada, vamos con Silver Bridges. I feel like everything's made up. My soul just wanna find a way to get out of my chest. picture's never gonna be perfect. But I've got pretty visions of the mountains inside my head. I wish that I could show you it's working. Make it beautiful, even if it's worthless. That's what I do best. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Yeah.

muy conocido, trabajó con muchos veteranos del rock, no sé, Metallica, Blink 182, pero sus trabajos más reconocidos llegaron por ahí de la mano de Justin Bieber, Dua Lipa, está como más actualizado en la actualidad, Miley Cyrus, Elton John. Recordemos menos el... mal que está actualizado en la actualidad, porque si no estaríamos en un gran problema. Muchas gracias. El tema de Elton John junto a Dua Lipa, Cold Heart, que fue número uno, también estuvo a cargo de él. Así que es como que promete mucho todo. No solamente lo principal, obviamente, es que esta gente se junte porque va a ser una explosión, pero también hay una carga importante de producción a cargo de esta persona. Así que como que promete mucho. Vamos a ver qué ocurre con esto. Todavía no está la fecha. Así que mientras esperamos, vamos a ir escuchando un poquito de los Rolling Stones. Sos fanático. Este es el lugar. Good Karma Radio Show. I'm Suena en Box, Good Karma Radio Show. Estamos al aire. No, esto nos vamos a despedir sobre este tema. Que se ha pasado volando, que estamos hablando aquí, el pulpaco dijo aire y hemos salido al aire. Justo yo estaba leyendo, estaba muy entretenido leyendo mientras el Brix comía bolas de fraile. Vamos a tener nuevo single de Jill Metider, creo que una semana antes de que termine el mes de marzo, no sé si el 24 o el 21, wow, por ahí. Así que vamos a estar con nuevo single de Jill Metider y también vamos a tener un nuevo EP de PG Roxette, nuevo EP con cuatro canciones nuevas en abril, así que el Guesle no para, okay. Así que estamos muy ansiosos, queremos, sobre todo, tengo mucha ahí expectativa con escuchar lo nuevo de Gillen Tider, sí, y ver de qué se trata este álbum, y bueno, ahí nos veremos en el tour con el Brix, estaremos quizás en el tour, ahí saltando, cantando y entrevistando. Pero no era que se había despedido Gillen Tider. No, pero siempre vuelven, es como Good Karma, terminan un año y al otro año, ¡pumba!, ahí los tienes, vuelven otra vez. Cuando nadie los espera, los dos niñacos vuelven. Pero bueno, se ha volado un programa, Brix, nos hemos reído mucho, vamos a volver un poco ahí a aceitarnos, a volver al ruedo, es como el primer concierto, sí, de cualquier por supuesto. Tour. Ahí siempre estamos ahí un pelín ahí, pero bueno, las bolas de fraile no han faltado, así que tenemos el combustible necesario para continuar. Por y el supuesto. Pulpo con sus tentáculos. No sé qué va a decir. Un placer acompañarnos mutuamente. Como ya, siempre, niño, un placer estos, hablar contigo. Sí, ya en estos 4 años y medio, Zeta, no puedo creer. Sí, sí. Muchas gracias a todos los que siempre están del otro lado escuchándonos. Muchas gracias a esta nuestra casa que es Radio Box, a Claudia, a Mari, a nuestro pulpo por la confianza. Muchas gracias, en serio. Gracias, pulpacos. Gracias, Team Good Karma de Radio, sí, Family. Señorita Corin, te extrañamos mucho. Sus cafés, pero ella ha estado cantando y danzando y bailando. Así que bueno, y como siempre, obviamente, vos lo decías recién, nuestro equipo y parte de ese equipo y la parte más importante en los controles haciendo magia, nuestro pulpo, el señor Damián Espadea. Por supuesto, menos mal que me han dejado venir para acá porque yo quería... ¡Hola, Karma! semanitas cuando están empezando un programa. Anda, porque el pulpo se tiene que ir. Bueno, y obviamente a la señorita Corin, que como siempre ya baila, canta, y yo estuve tomando mate con ella y nos reíamos de las pavadas que le... ¿Cómo anda, abuela? ¿No está en la escalera entonces? ¿Está mateando ahí con la señorita Corin? Sí, porque me van a llevar de vacaciones, pero estamos en la despedida, porque bueno, el pulpo se tiene que cambiar. Mira, lo está desnudo de la tentácula para abajo. Perfecto, sí, por supuesto, todo controlando ahí en la dirección general, la señora Claudia Daporta, comandando todo ahí, moviendo los hilos. Por supuesto, del otro lado de la conducción, mi queridísimo y apopado señor Brex. Y del otro lado, por supuesto, me acompañó el señor de las estrellas del norte, mi amigo, el señor Zeta. Sí, me dio la Zeta, escuchaba a María ahí para ahí gritando buenas noches, hasta pronto. ¿Pero qué pasó? Nos fuimos del aire. Así que nada, niño, recordad que este es un contenido de Guaidoncha Producciones. Y ahora sí. Nos encontramos en 7 días, disfrutemos de cada momento, abracemos a nuestra familia y recordemos que la música es mucho más que un sentimiento. Está ahí, está que se quiere ir, se quiere ir. Es un muy buen karma para todos. Hola, buena vida para todos, para que me venga desconcentrado. Buenas noches, hasta pronto. In my heart. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.